¿Cuántos soles han pasado desde que tú te fuiste? ¿Cómo nos olvidamos de lo que tú prometiste? Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Cómo haces para hacerme perder? Hey. Siempre me llama el calor de tu piel. Hoy quiero verte, voy a tenerte. Siempre simulamos que todo está bien. Y yo sé que tú me extrañas también. Hoy quiero verte, voy a tenerte. Amigos comenzaron por llamarnos. Poco a poco las cosas se fueron dando. De pronto en tu cuello estaba viajando. Ahora tus lunares me encuentro besando. Me has convertido en un animal. Ahora tu cuerpo es mi hábitat natural. Como una adicción fui queriendo más y más. Tus ojos no paro de mirar. ¿Cómo haces para hacerme perder? Siempre me llama el calor de tu piel. Hoy quiero verte, voy a tenerte. Siempre simulamos que todo está bien. Y yo sé que tú me extrañas también. Hoy quiero verte, voy a tenerte. Y así me diste la oportunidad. Nos conectamos a la brevedad. Solo tú me haces doblegar. Elevo el orgullo y calla. Y ahora sí, me buscas a mí. Me encantas así. Cuando lo pides aquí. Y ahora sí, me buscas a mí. Me encantas así. Cuando lo pides aquí. ¿Cómo haces para hacerme perder? Siempre me llama el calor de tu piel. Hoy quiero verte, voy a tenerte. Siempre simulamos que todo está bien. Extrañas también, hoy quiero verte, voy a tenerte. Taylor Díaz, el fuego de Veracruz, suena a lo Robbie. Tú dijiste que los amigos eran para siempre. Eddie Khan, ¿por qué dejaste de hablarme? Just right, yeah. That's right, baby. Seguimos siendo amigos, ¿no?